stari hostunda Maria. Bienvenidos en el programa Flor de Piel con Cristina en el 96.2. Empezaremos con una cumbia, La Nueva Luna, Eres Tú, y seguiremos con Boicot, Los Ojos de la Calle. ¿La hacemos bien o qué? Amor y de todo lo que te brinde yo, pero ya verás, tú no jugarás, cuando a ti te engañen tú la pagarás, pero ya verás lo que es el amor, cuando sufres mucho como sufrí yo. búscate otro que se preste al juego de tu amor. Faltaría más. Boicot con los ojos de la calle. Ahora viene el grupo censurado Esta puta vida y después Cristina Pato Tolemía. Más me miras, cuanto más me admiras. seguiremos con David Bustamante al hilo de la irrealidad y después vendrá Doble Sentido con Tonto. Tan solo tú creaba toda para amar, irresistible y diferente. Tu voz más allá. Yeah. jardines, de tus jardines, de tus secretos. Vente, allá a la fuente de la Alhambra, riega la rosa de tu pelo, allí el aroma de los jardines, de tus caminas, de tus secretos. Doble sentido, tonto. Ahora vamos con Estopa, la última copa, seguido de Yandel, encantadora. Todos se acuestan, me quedo solo. Todas se acuestan y no es conmigo. Yo me pregunto qué hago aquí pillado, sentado en este bordillo. Y siempre que se toma la última copa, siempre quien bebe del último vaso, siempre quien le espera a la señora, siempre quien echan de todos los santos. Pero sé que hay algunos, algunos varios que ni de noche son gatos pardos que sueñan que vuelan, que nadie les está esperando, que exprimen fuerte a la madrugada a ver si sale ilusión por la cara, buscando a la vida. Que la cosa

la noche es joven y sin sopa bailar. Yeah. Traigan, traigan, traigan más botellas que las vamos a bajar. Y con precaución, entonces dígame usted, si de una vez nos besamos y salimos de todo. Paga pra ver qual é a consequência, si demora, yo perco a paciencia. Agora no tem saída, porque una noche conmigo es solo una chance na vida. Ay. Aunque sea un ratito y era. Pido que le vaya y no me rehuso, mira dónde estoy metido. Yo te doy permiso, úsame si te quedas otro ratito conmigo. Tú me seduciste el tiento, sabes que hace tiempo tú me gustas tanto. Fanática de que no veré tu cuerpo, que pa' mí si un templo, yo no soy un santo. Aunque sea un ratito y ya. Thank you.

corazón. Sigue ese ruido, acércate y calladita, vete conmigo. Si lo consigo, puedo ser tu novio, tu amante o tu amigo. Ella me mira, yo la miro, suspiro, sentidos. Levantamos en la cama y se me aceleran los latidos. Mírame, no me digas que no, que la noche acaba de empezar. Que quieres. No me digas que no, no me digas que no, yo me quedo contigo aunque sea prohibido, no digas que no, no me digas adiós, solo yo. No me digas adiós, que tus labios no mienten, yo sé lo que sientes, no digas que no. Yo solo quiero que confíes en mí, yo solo quiero darte amor, que me mires y digas que sí, y que no lo pienses, entregando tu cuerpo sin discusión, quisiera nena de ti disfrutar, la noche acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Enrique Iglesias. Vamos a pasarla bien, por favor. Ahora nos viene la famosa Amaya Montera con Alex Ubago, Los abrazos rotos. Después vendrá Mecano, El fallo positivo. Somos lo que nunca fuimos, lo que nos faltaba, lo que no recuerdo de esa madrugada en que nos prometimos por primera vez. Somos lo que no seremos, lo que nos quedaba de ese lobo hambriento, de esa chica en llamas, de ese paso lento hacia el atardecer. Donde nunca hubo preguntas, nunca habrá certeza. Y donde hubo fuego, las cenizas quedan. Y yo estoy tan sola en mi soledad. Y ahora lo único que quiero es solo una respuesta. Hazme volar una vez más. No, ¿de qué me sirven las promesas? Y con que me toques ya me vuelvo loca. ¿Qué le voy a hacer? Abrázame después. Juremos un minuto a solas, porque aunque me marche ya me estoy muriendo solo por volver. Aléjate de mí. No hay nada que podamos hoy hacer. Lo que nos juramos, lo que nos dejaron, los abrazos rotos, líneas suspendidas, siempre resignadas al punto final. Fuimos más que dos amantes, fuimos aguardiente, fuimos delirantes, fuimos tantas cosas que al final de cuentas no pudimos dar. Donde nunca hubo preguntas, nunca habrá certeza. Y donde hubo fuego, las cenizas quedan. Y yo estoy tan solo en mi soledad. Y ahora lo único que quiero es solo una respuesta. Hazme volar una vez más. No, ¿de qué me sirven las promesas? Si con que me toques ya me vuelvo loca. ¿Qué voy a hacer? Abrázame después. soy. No hay nada que podamos hoy hacer. No, ¿de qué me sirven las promesas si con quien me toques ya me vuelvo loca? ¿Qué voy a hacer? Abrázame después. Juremos un minuto a solas, porque aunque me marche ya me estoy muriendo solo por volver. Aléjate de él. No hay nada que podamos hoy hacer. Hablaba Y ahora seguimos con el grupo La Cabra Mecánica, Rosa y Gris, seguido de Hombre G, El Ataque de las Chicas Cocodrilo. Thank you. mirarme al espejo. Yo la verdad no me encuentro tan guapo. Me encuentro simpático, un poco maniático, quizá de este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Todos los días me escriben mi carta. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. Ha sido tú, ¿te crees? Ha sido tú. Os deseo unas buenas noches. Ya llegamos al fin del programa. Hasta la semana que viene con Cristina Flor de Piel 96.2. Besos para todos y a cuidarse. Besos a mis hijas. Sueño americano, imposible. Y pudiera ser Brad Pitt y ligar como James Bond con Angelina Jolie. Se me va la olla. Que pudiera ser James Dean, Al Pacino y Indiana Jones atacándome al país como un gilipollas. Colgados en mi habitación por la novia de Chucky morimos de amor. Jason, Aníbal Lecter y yo en la sesión de las 10 el mundo vuelve a estar en peligro. Si los marcianos me ven me dejan más tieso que al abrigo de Padrino. Que pudiera ser Brad Pitt y ligar como James Bond con Angelina Jolie. Soleil, plein les oreilles, plein les yeux. Um filetor que se encontra em isolamento.